Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. En 2007, el profesor universitario Randy Pauch estaba dando una conferencia en la Universidad Carnegie Mellon y la charla formaba parte de un ciclo de conferencias en el que se pedía a los participantes profundizar en el auténtico sentido de sus vidas para dar una hipotética última conferencia. Esto respondía a la pregunta: ¿qué sabiduría impartirías al mundo si supieras que es tu última oportunidad? Un mes antes de la conferencia, Randy recibió el pronóstico de que su cáncer de páncreas estaba en fase terminal. Esa se convirtió efectivamente en su última conferencia y el emotivo video en YouTube ha dado la vuelta al mundo de forma viral. Lejos de negar su enfermedad, decidió vivir plenamente sus últimos días. No podemos cambiar las cartas que nos han dado, solo decidir cómo jugar con ellas, decía entonces a sus alumnos. Ahora su esposa, Jai Pauch, ha decidido contar esta historia en un libro maravilloso llamado Sueña de Nuevo. Nuestro título de este viernes de libros, de Editorial Aguilar. Jai narra por primera vez su propia historia. El tránsito emocional de esposa y madre a cuidadora que viajaba incansablemente entre sus tres hijos pequeños y los hospitales en los que Randy era sometido a duros tratamientos. Después, se convirtió en viuda sin dejar de ser una madre en lucha constante por mantener la unión y el sentido de estabilidad en su familia, y así hacerle frente a su propio dolor. La vida es un don precioso, y no tengo intenciones de perder ni un día. He sufrido tragedias, claro que sí, pero no recuperarme de la tristeza que he sentido y de la pérdida de tantos momentos felices en ese tiempo sería una tragedia mayor. ¿Que se rompió mi sueño? Por supuesto, pero eso volverá a ocurrir. Y cuando ocurra, recogeré los fragmentos y crearé algo nuevo. Siempre volveré a soñar, apunta Jai en una lectura infaltable para quien pasa por una situación similar, la de perder a un ser amado, mientras tanto que seguir velando por los hijos. Y así es que Jai dibuja el retrato vívido y honesto de una relación vital y difícil entre dos personas enérgicas, obligadas a enfrentar un pronóstico sombrío y las abnegadas decisiones que esto implica. En una nueva existencia sin el esposo, a quien llamaba su hombre mágico, Jai aprendió a priorizarse para crear una nueva vida de esperanza y felicidad. Y en sus propias palabras, sentir cómo surgía una leve chispa de su propia magia. A ponerse en primer lugar de su vida luego de las duras lecciones que implica cuidar a seres queridos enfermos y agonizantes, luchando para hacerlo lo mejor posible sin haber aprendido ni los recursos adecuados, y hablarles a sus hijos del cáncer y de la muerte. Sueña de Nuevo, de Jai Pauch, es una potente historia de dolor, sanación e independencia recién descubierta. Una oda al valor. La historia de Jai con sus consejos hilados magistralmente en una narrativa de hermosa factura no solo inspirará a los millones de lectores que elevaron la conferencia La Última Lección a la categoría de culto, sino también a los que comienzan una travesía de pérdida y renovación. Date la oportunidad de descubrirlo este fin de semana. Sueña de Nuevo, de Jai Pauch. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.